Hola, bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de diferentes autores. Primero me gustaría empezar con Bennett Weiser. Este autor nos habla de muchas cosas en general, pero ante todo nos dice que debemos saber cómo conectarnos en cuestión a relaciones para aprender cómo estudiamos los medios dentro de los estudios de comunicación. Nos habla de que se debe realizar una investigación en las críticas que se realizan los medios. Por otra parte, el artículo nos habla del feminismo, de cómo muchas veces no le damos la importancia cuando deberíamos de hacerlo, y reflexionar más a fondo sobre esto. También menciona los estudios de Internet que se han ido haciendo a lo largo de los años. La construcción y el impacto que han tenido las redes es realmente impresionante, con el poder que llegan a tener los usuarios a la hora de navegar en Internet. El autor Bell Hooks, dueño del libro Enseñar a Transgredir, nos enseña diversos hábitos. Entre ellos, la educación. Nos dice que vamos a la escuela a divertirnos, pero también a intentar cambiar nuestras mentes. Ponerle interés. Que las escuelas, a la hora de educar, no lo hagan tan, pues, de la manera tradicional. Los estudiantes deben tener la libertad de expresar su conocimiento. Que se sientan con la seguridad de participar dentro de las aulas. Cuando mentimos, estamos creando masa en los medios de comunicación. Lo que sucede con el feminismo es que el movimiento muestra cómo se convierte ante la sociedad. Es decir, la llamada de reconocimiento con respecto a la diversidad de cultura es volver a pensar en cómo está la manera de aprender o del saber. Es una de las cosas que debemos de cuestionarnos. Después tenemos a la autora dueña del libro Conexión Personal en el Área Digital, Nancy Baim. Nos dice el autor que la manera en la que nos comunicamos actualmente nunca ha existido algo más avanzado que lo que existe actualmente. Es decir, estamos quitando toda esta parte de vernos cara a cara. Ahora, gracias a todos los avances de la tecnología, nuestra manera de comunicarnos es totalmente diferente. Porque ahora, para comunicarnos, pues mandamos correos, lo hacemos a través de mensajes, emoticones, redes sociales y compartimos fotos en nuestras redes. Nuestra comunicación ahora es más superficial y es lo que nos debate mucho en su libro. Están cambiando nuestras conexiones, la manera en la que interactuamos en las redes sociales también, tanto como lo hacemos hoy en día con las personas. La era digital trae varios problemas, consecuencias. La manera en la que vivimos o cómo nos relacionamos con los demás hoy en día va a afectar en un futuro, si no es que ya está afectando actualmente. Incluso en cómo vivimos, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos alrededor nuestro. Tenemos que entender que las interrelaciones que se crean a través de todas estas tecnologías, explorar cómo conectamos de una manera más cercana con la gente a nuestro alrededor. El siguiente autor, Stuart Holt, nos habla de cómo deconstruimos toda la parte de lo popular. Y bueno, en cuestión, la cultura con todo y sus cualidades. Afirma que la cultura es totalmente comercial, producida por lo que refleja aquellos sueños y los reflejos del propósito hacia lo público. Al mismo tiempo, también argumenta que hagamos con la cultura todo el resultado que ocupamos. Es decir, las personas solían consumir y disfrutar del uso de la cultura dentro de la industria. La manera en la que se lleva a cabo la producción podría decirse que, en cierto punto, es manipulable totalmente. La definición de popular, como lo entendemos, es fácil vivir con ello, porque la cultura popular es todo aquello que la gente hace o está por hacer. Finalmente, bueno, me gustaría terminar con el autor Kuhn, que nos habla de los diversos sonideros que tenemos dentro de la cultura mexicana. El sonido o los sistemas de sonido en la cultura de México en general tienen un papel significativo en la música hoy en día. Se crean nuevos objetos con el sentido de la música y a través de estos los sonidos varían de ser originarios o intentar construir alguna otra historia. Los sonidos que solemos escuchar en otras culturas son diferentes a las que conocemos hoy en día. Hasta la manera de comunicarnos es totalmente diferente. La música debemos conocerla como algo que nos pertenece y nos ayuda a crecer. La sensibilidad del sonido como lo conocemos actualmente pues es totalmente diferente, ha ido evolucionando. Percibimos el espacio exterior de otra manera, al igual que otras personas. Cuando escuchamos algún tipo de sonido, estamos escuchando el sonidero, que proviene de la cultura y de los espacios globales en los que nos encontramos actualmente. Y bueno, muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado de este breve capítulo de podcast.